sol. Yo digo que mamas la luna. No mames que alimentas, no mames que enamoras. Tú dices que hay mamadas chidas. Yo digo que hay mamadas chafas. A mí no mames, naces mamá. No, no, qué mamadera, qué mamadera, qué mamadera. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames, no, no, no, no. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames, no, no, no, no. Papá, lo que te manda mi paz. Ay, mala mi mamá me ve San Pedro. Papayas pa' comer, que no va a pedir tu mamá. Llámame mamá, da tu mazo a torcer, mamá. Dolores, mamá. ¡Jajumba! Te quejas de mamadas que das. Pregunto si tú sabes remar. No mames, pajarito, llegó mamá Dolores. Tú dices que hay mamadas chonchas. Yo digo que hay mamadas cachas. Si mamas no te cuelgues, mamá. No, no, pero no te lleves. Pero no te lleves. Pero no te lleves la vaca. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames, no. No, no, no, pero no pinches mames. Pero no pinches mames, no. Pero no pinches mames.